No lo llamamos hotel de semillas, sino albergue transitorio de semillas. Hay una persona retratada en el logo del museo, que es Anita Brócoli. Anita Brócoli era una compañera nuestra muy querida, guardiana de semillas de maíz, y ella siempre decía que no hay que hablar de bancos de semillas, porque eso es convertir a la semilla en una mercancía y uno al final de cuentas va a un banco para obtener un interés y nada más lejos de lo que queríamos recrear en el espacio. Por otro lado, no queríamos que las semillas estuvieran quietas, ahí perdiendo fertilidad, porque entendemos que el lugar en el que la semilla tiene que estar es en la tierra dando fruto, dando lugar a alimento sano, seguro y soberano, y sobre todo el lugar más seguro es que esté en las manos de más personas, de campesinas y de campesinos en todos lados. Por eso queríamos facilitar un espacio de circulación libre de las semillas, y por eso, jugando con las palabras, nos quedamos con este término de albergue transitorio de semillas. Por un lado, para señalar que la semilla es fruto de un encuentro sexual, pero al mismo tiempo que como espacio facilitamos esa circulación libre. Entonces, cualquier persona que viene al museo puede traernos semillas y con un grupo de voluntarias, de voluntarios que nos reunimos periódicamente, lo que hacemos es registrar esas semillas, averiguar bien la temporada de siembra, tratar de reunir toda la información sobre la vida de esa semilla, ensobrarlas amorosamente para que las personas que vengan al museo, que quieran, se las puedan llevar a sus casas para dar fruto. Y lo que hacemos es el seguimiento de la semilla cuando se va del museo. Periódicamente le escribimos a la gente que se ha llevado semillas para ver qué ha pasado con esa semilla, si ha germinado, no ha germinado, si ha dado fruto, no ha dado fruto, cómo se adaptó localmente a donde fue a recalar. Tratar de defender, como defiende el paradigma de la soberanía alimentaria, a la semilla como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad.